delante de Dios con gratitud. Señor, te doy muchísimas gracias por estar aquí juntos, Señor. Gracias por disfrutar de este culto, Señor. Y yo quiero, Señor, que en esta mañana pongas en nuestro corazón gozo en lugar de llanto. Y que nos des un espíritu renovado, fresco, que nos ayude a batallar el día a día. Y que nos ayude a llevar ese olor fragante de tu gloria donde estemos, Señor. Gracias que tú eres el que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Así que nos sometemos, Señor, a ti y te pedimos, Dios mío, y a ti, Espíritu Santo, que tomes las riendas de este lugar, Dios mío. Y gracias por todo, Señor. Pues esta canción es nueva, pero la vamos a aprender hoy, seguro que sí. ¿Algunos la conocéis? ¿Os suena? Más o menos, ¿no? Es una versión nueva del Salmo 100. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda su creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabada al son del pandero, pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, créelo, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, tú eres bueno. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Una vez más, entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, proclámalo. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Sí, Señor. Gracias, Señor, que cada mañana es nueva tu misericordia, Señor. Gracias, gracias. Si se despierta en ti una necesidad de agradecer a Dios algo en concreto, no dudes en transmitirlo, porque en lo que tú te gozas nos gozamos los demás. Y tu palabra de ánimo pues nos fortalece. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Pero estamos proclamando que Él es bueno. Eso es. Fuerte soy. El pobre rico soy, por lo que ha hecho por nosotros Dios. Y lo ha hecho por nosotros Él, y nosotros recibimos el beneficio. Podemos sentirnos fuertes porque Él nos lleva siempre en triunfo, por lo que Él ha hecho. Señor Cristo. Señor, estaba recordando ese salmo que dice que en Dios solamente está callada nuestra alma. Gracias, Señor, por ese sosiego, por esa paz que tú das, Señor, por cubrirnos con tus alas, Señor. Gracias. Siempre. Señor, sobre los cielos de tu gloria, la tierra se llenará de exalto, oh Señor, sobre los cielos. De gracias tan maravillosa. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Porque encima no te quedas corto, Señor, sino que nos das de tu paz, nos das de tu amor, nos renuevas, nos vuelves a llenar de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros y cada día, Señor, gracias. Bendito eres. Amén. Amén.